Tamagüiza es una iniciativa territorial que se desarrolla en Gulumapu, Panguipulli y Curarrehue, y en Puelmapu, en Neuquén. Esta instancia busca fortalecer de manera integral el resguardo y la gobernanza de los Mapulof, comunidades y organizaciones territoriales que han decidido sumarse en este proceso. La iniciativa de 4 años de duración está siendo impulsada por el Coyactún de Coscos en Panguipulli y la Asociación Huinculmapu en Curarrehue. Estamos aquí comenzando un nuevo diálogo, una nueva conversación con mujeres y hombres mapuche que participan de esta iniciativa Futamahuiza, y hoy día vamos a conversar de otras áreas distintas a los otros capítulos que nos pueden revisar ahí en Spotify o escuchar directamente desde la radio. Hoy vamos a hablar del área incidencia, que uno de los trabajos que se hace o se está haciendo tanto desde Panguipulli como Curarrehue es participar de la discusión o la consulta indígena de la ley SFAP, que es la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estamos aquí hoy con Jorge Hueque, huerquén del Parlamento de Coscos, del Coyactún de Coscos, y también integrante del equipo ejecutor de la iniciativa Futamahuiza, y con la lamia Marta Huilipan de la Feria de Pucura, uno de los nodos territoriales que participa también de Futamahuiza. Así que si quieren saludar, presentarse, muchas gracias por acudir a este diálogo. Mari Mari Pupeñi Pulamiel, Mari Mari Compuche, Pugunik. Es un gusto de estar nuevamente por acá y respondiendo algunas preguntas que tienen que ver con estos dos temas que nos plantean. Sí. Bueno, también vamos a hablar, si es que nos alcanza el tiempo, un poquito de educación propia. Así que ojalá que nos resulte. Ñaña Marta, por favor, preséntese. Mari Mari, Ñaña. Inche Marta Huilipan. Sí, soy del territorio de Pucura y agradezco la invitación a este programa. Muchas gracias por acercarse, justamente para abrir las puertas y que las demás personas que son de Panguipulli o de las distintas localidades que no están participando directamente puedan entender qué es lo que se hace. Jorge, pensando en los fundamentos de que impulsa la iniciativa Futamahuiza, es una de las 9 instancias a nivel global que pueblos originarios, organizaciones originarias, trabajan desde el concepto de conservación incluyente o inclusiva, que a nivel internacional, de organismos internacionales, ya por primera vez como que reconoce más explícitamente el aporte de los pueblos originarios al cuidado de la biodiversidad. Suena muy rimbombante, pero me gustaría saber cómo lo podrías explicar tú a quienes nos están escuchando, y también remarcar cosas que hemos conversado en otros programas radiales, que no todo el mundo piensa así, no todas las instituciones, y muchas veces acciones que buscan conservar y proteger la naturaleza han dejado fuera a sus comunidades aledañas o a sus dueños o guardianes ancestrales, ¿no es cierto?, no permitiendo el acceso a recoger la huen o destruyendo refugios de veranada como son los Sayel. Entonces, si pudieras comentar un poquito cómo podría la gente entender estas nuevas visiones de conservación biocultural, que también le dicen, de la cual Futamahuiza se hace parte. Sí, bueno, si bien es cierto, le hemos dado bastante sonido a lo que es Futamahuiza, pero que conservación incluyente del Fondo Mundial del Medio Ambiente, de lo que hemos estado estos casi ya 3 años, vamos para el 3er año, en un trabajo mancomunado, no solo con Curarrehue, sino también con Puelmapu. Y lo hemos dicho así porque, bueno, tenemos como las mismas aspiraciones de conservación, pero yo quisiera seguramente plantear un poquito más lo que han sido nuestras organizaciones. Yo pertenezco a una organización, como lo decía, Coyactún Coscos, y a partir de allí esto nos viene a reforzar lo que ya hemos planteado. Es decir, para trabajar con Futamahuiza tuvimos que buscar algunos conceptos que son propios, que son nuestros, para que esto le dé una dirección y una pertinencia al trabajo que estamos haciendo. Así, por ejemplo, que parte del trabajo que hemos hecho, por ejemplo, hemos conversado mucho que a través del Ngucham, a través del Nglam, Kim Kim Tun, son conceptos que ya lo teníamos internalizado antes. El concepto de Ngenethuam, concepto de Ngenentun, que tiene que ver, varios de estos tienen que ver, por una parte, con la conversación profunda y respetuosa entre las personas, y además con los consejos, principalmente de los ancianos. Y esto tiene que ver con las personas, por ejemplo, nosotros le hemos llamado Gnenkeche, aquellas personas que tienen mucho conocimiento y que además tienen un orden en su vida cotidiana, tanto en lo espiritual como en la vida particularmente continua. Es decir, lo que significa Gnentun, Gnethuam, es porque nosotros hemos tomado lectura de la naturaleza y a partir de eso nosotros respetamos y hacemos una especie de orden interno para nosotros, para comportarnos como la naturaleza nos dicta. Naturaleza decimos nosotros, pero en realidad Itrofilmonien, que significa la diversidad de las existencias. Ahora, en relación a lo que es Futamaguida, bien es cierto que a través de esto nosotros nos hemos tratado de articular con la gente de Curarrehue, principalmente porque tenemos una particularidad con la gente de acá, como la gente de Lanco, la gente de San José la Mariquina, la gente de Loncoche, Curarrehue, no está muy distante y tenemos una cierta particularidad. Entonces, a partir de eso nosotros estamos desarrollando diferentes instancias. Quería hablar un poco respecto de lo que es Kimelugún, pero porque en Curarrehue se están realizando oficios, nosotros acá estamos realizando programas de trabajo, que son cuatro. Entre esos programas hemos compartido toda esta conversación con la gente de Curarrehue y con la gente que tiene conocimiento, como ya le decían, cómo son los conceptos que de alguna manera van indicando el camino que tenemos que llevar. Es decir, esto tiene que ver un poco más también con la autonomía de las de los territorios. Por lo tanto, ha sido bien abierto Futamaguida. Tenemos que, eso sí, tenemos que exigirnos entre nosotros por cuestiones que tienen que ver con informes, tenemos que ver con temas que tienen que ver con rindiendo productos. Y actualmente ya hemos echado a caminar uno de los programas, que es Guardianes del Itrofilmonien, que esto de este programa tiene relación con Kimelugún. Y lo quisiera decir ahora porque ya hemos dado como el puntapié en un lugar que es en Pocura, en una ruca, y creo que hay mucha expectación de parte de la juventud, y principalmente son jóvenes que están en la universidad, son bastante jóvenes, de 18 a 30 años aproximadamente. Y por el otro lado, en Curarrehue se están haciendo oficios que son también importantes, con un contenido cultural, espiritual, histórico además, porque se están recuperando la técnica que se utilizaba antes. Nosotros también vamos a entrar en algún momento en un proceso como eso, que todavía no lo hemos, que está dentro de eso, oficio. Pero vamos a darle conducción también en la misma dirección, porque lo hemos planteado así, lo hemos conversado con la hermano de Curarrehue. Para contextualizar a los que no conozcan tanto esta iniciativa, Kimelugún se le ha denominado la Escuela de los Saberes y Oficios para el Territorio, ¿no es cierto? O sea, esos conocimientos, esos haceres que hay que recuperar para cuidar el territorio, restaurarlo. Y en ese sentido, las etapas que tienen, porque suena feo o suena raro quizás hablar de las etapas racionales, pero cuando uno tiene un sueño a veces hay que ponerle como ciertos pasos para que se logre concretar, sobre todo con la complejidad actual. Entonces, con lo que planteaba Jorge, se hizo unas NUTRAM que tienen que ver con cómo debiesen ser estos programas de formación, qué se espera de este joven para los desafíos actuales del territorio, cuáles son esos conocimientos del mundo mapuche que se tienen que transmitir, quizás usando algunas metodologías nuevas y también recuperando las metodologías propias. Y en eso después viene una etapa de pilotos. ¿Qué son pilotos? Son como ensayos acotados específicos de ciertas unidades dentro del programa general, porque cada programa de estos cuatro programas es como si fuese un diplomado. Hay uno de comunicaciones, guardianes del litrófilo Moñén, Mapuche Moñén, que tiene como esta área de oficio, y esa otra área que tiene más vinculada al Mapuzungún, y hay otra que tiene que ver con lo que le llaman liderazgo, pero ahí está lo que explicaba Jorge, que es como esta persona, este ser humano amplio, integral, que es capaz de no dar órdenes, sino entender el orden y el equilibrio en que están las cosas y poder distribuir las tareas para sacar adelante los objetivos comunes. Entonces, contar eso como para complementar quienes nos están escuchando, poder entender lo que Jorge plantea. Comunicaciones también. Bueno, comunicaciones que la idea ya se va a hacer más adelante. Creo que el próximo año vamos a poder implementarlo, pero es poder que los distintos territorios tengan habilidades transversales, los distintos lenguajes que les permitan dar a conocer estas visiones y vivencias particulares que ocurren en todos lados. En ese sentido, los pilotos también hay como una autonomía interdependiente entre Curarrehue y Panguipulli, porque también allá también han hecho pilotos de Guardián del Litrófilo Moñén, pero ellos tienen un trabajo más avanzado con las infancias. Entonces ahí con el trabajo Lumedal, como lo colocó, los dos veranos o en dos temporadas han hecho como talleres acotados específicos para infancia, digamos que hasta 10, 12 años. Han sacado una guía de reconocimiento de especie y todo, y ahí nos vamos compartiendo la experiencia, porque la idea al cerrar estos cuatro años de esta iniciativa es poder tener no solo escritos estos programas que son creatividad del mismo territorio, solamente aplicando un poco de mecanismos para poder ordenarlo y darle una lógica para que tenga secuencias didácticas y unidades, y haber hecho implementaciones de todos los programas, en mayor y en menor medida. Con eso ya tenéis como la cajita de herramientas para después seguir adelante en el camino, ¿no es cierto? No se puede hacer todo al mismo tiempo porque cuesta un poquito. Quisiera darle la palabra a la ñaña Marta para que nos contara un poquito esto mismo que hablaba Jorge, ¿no? Como no son personas sueltas o individuales las que participan de Futamahuiza. Lo impulsan tres organizaciones y a la vez se vincula con organizaciones territoriales que en el primer año que se salió a recorrer el territorio, algunas organizaciones o LOF accedieron, les pareció bien la idea de participar y en qué términos, qué áreas, cómo potenciar más. Y una de esas fue la Feria de Pocura. Entonces, ñaña Marta, ¿qué organización pertenece usted? ¿Cómo se vinculan? Recordar esas primeras conversaciones de por qué dicen, ya, démosle con esta cosa que tiene de todo un poquito, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo pertenezco a la Feria de Pocura, en la cual llegó este programa Futamahuiza, y la cual ha impulsado, varios trabajos en el territorio, ya, así como también se logró rescatar la gastronomía mapuche que se estuvo haciendo, también, a base de conversaciones se logró llegar a un trabajo de viverización, ya, de poder rescatar nuestros magüizas, porque están deteriorados, cada vez el bosque va retrocediendo, nuestras aguas también. Entonces por ahí vimos que esa falencia la teníamos nosotros como mapuche que defender, avanzar en ese sentido de reforestar y que la gente tome conciencia del calentamiento global y que algo tenemos que hacer. Claro, efectivamente ahí en la Feria de Pocura como que convergen varias cosas o varias líneas de Futamahuiza. O sea, se ha hecho un levantamiento de información a través del mapeo participativo. Sí. Dentro de Quimelugún se nos olvidó nombrar, y ahora aprovechamos de hablar de lo que tiene que ver con gastronomía, por decirlo, ¿no? Mapun y Yael. Y que también ahí hicieron un taller piloto en que vino la ñaña Anita Pulev y el Lamien Catricheo, que también ahí estuvieron con ustedes haciendo taller. Pero también han habido instancias de discutir, no sé, por lo que está en contingencia ahora, lo de la ley SVAP, o sea, ocurren, tienen también la fiesta del digüeño, o sea, ocurren cosas que son productivas, por decirlo así, cosas que son organizativa territorial, y también de biodiversidad, de protección de la naturaleza, de los no motorizados, por ejemplo. Entonces, quizás por esa característica de la organización hubo como este sintonía con Futamahuiza, ¿cree usted o no? Sí, sí. Bueno, nosotros mediante la necesidad en el territorio, empezamos a pedir ayuda por todos lados, por el tema, varios conflictos territoriales que habían, y entre uno de ellos, de esos, sí, pues era la defensa de nuestras aguas, de los lagos libres y los no motores. Entonces, por ahí ya se hicieron redes con los lamien de acá del Parlamento de Coscos, y ellos nos empezaron a apoyar en ese sentido, pues, de cómo nosotros teníamos que empezar a defendernos y tomar cartas en el asunto en cuanto a todo, pues, que al final todo es una sola vivencia, está todo vinculado, pues, nuestra agua, nuestros bosques y nuestros saberes también, pues. Uh-huh. Así que igual ahora estamos con el tema del... Va a empezar la fiesta del Digüeña el 11 y 12 de octubre, así que aprovecho de hacer la invitación ahí a la Feria de Pucura. Entonces, porque también la recolección es parte nuestra, nuestros hongos. Entonces, uh-huh, por ahí estamos vinculados al Litrófilo Moñén, como se dice. Súper. Y haciendo un recuento, por lo menos, de las actividades en que nos hemos topado las dos, que podríamos hacer memoria. Aparte, sí, también ha ido a otros territorios a capacitarse en el tema del vivero. Y también me gustaría que contáramos en las actividades que ha participado, pero también la iniciativa que están llevando adelante, hacer una huerta comunitaria, que usted me parece que facilitó el terreno para poder llevarla a cabo. Sí, hemos estado en varias actividades ahí en el territorio y fuera también, pues nos ha tocado ir a Trasfún Chico, a unos trasquintas para allá, estuvimos haciendo preparado de... bioquímico, no son bio preparado. Claro, que son abonos naturales. Sí, abonos naturales del bosque. Entonces, aprendiendo y conociendo también a los lamien, su forma, todo. Y claro, ahí hemos estado en dos trasquintos, también hicimos un trasquinto en Pucura, hemos estado en la entrega de información para poder hacer el mapa territorial en cuanto a cuáles son nuestras... qué es lo que tenemos que defender, conocer nuestro territorio, entonces donde hay lugares en los cuales hay que permanecer ahí, en el cuidado, la pertinencia, todo. Y también estuve en una capacitación, digamos, de viverización, uh-huh, en el Cañe, en Pucón. Ahí fuimos 2 días ahí con los lamien a aprender igual, pues, a aprender cómo se trabaja el tema del... para la reforestación de los árboles nativos, que en el fondo igual nos sirvió harto, porque como estamos vinculados, los territorios son casi iguales las condiciones climáticas, entonces aprendimos harto. Uh-huh. Aprendimos harto. Claro, porque en este espacio que están teniendo en conjunto acá en Pucura, en el espacio que usted se dio, uh-huh, un pedacito, ahí ya pusieron el cerco, tienen un lugar para poder tener los herramientas de trabajo. ¿Tuvieron también talleres en el lugar? Sí, también, fueron los del Bosque en Brama. Bosque en Trama. Sí, ellos estuvieron ahí con nosotros haciéndonos capacitación, enseñándonos. Y ahí fuimos a buscar los sacos que habíamos hecho, pues, así que nos sirvió mucho y hemos avanzado. Así que ahora estamos trabajando, igual, pues, seguimos trabajando. Claro, paso hormiguita. Entonces, lo que contaba hace un ratito de los biopreparados, los abonos, los controles, sí, de plagas naturales, se están usando para estas plantitas chiquititas de, sí, árboles que se van a usar para este vivero comunitario que están levantando. Y sí, también me parece que hicieron un cultivo de papas. Estuvimos cultivo de papa y cultivo de avena. Así que igual estuvimos ahí trabajando, compartiendo con las ñañas, los lamien. Así que sí, nos fue bien. Así que estamos contentos. Ahora... seguimos trabajando ahora esta otra semana nos toca la siembra de avena de nuevo y cuánto se llama y estamos todos trabajando igual el tema de los lagüen, así que bueno, por tema de tiempo y por estas fiestas que vienen no nos pudimos juntar, pero ahora ya la otra semana tenemos todo ya traer y plantar lagüen para control de plagas y todo lo que sirve. Sí, pues. Bueno, el trabajo es lento, es persistente, sí, pero de a poquito se va avanzando, porque al final estas respuestas a estos grandes problemas no son individuales, son colectivos, y aunque a veces, sí, nos cuesta juntarnos, nos cuesta ponernos de acuerdo o persistir en las tareas, sostenerlo, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? En el, o sea, se aprende, se ejerce lo que se dice y se sigue adelante. Jorge, otra de las áreas que yo quería invitarte a conversar, porque no hemos hablado mucho en estos programas radiales, es como el área de incidencia, ¿no es cierto? O sea, por un lado es como cultivar o hacer crecer esta guaguita propia que fortalece con los saberes propios, con este crecimiento más hacia adentro, también organizar el renuevo de las nuevas generaciones para estar y habitar en el territorio. Pero también hay un hecho que la mayoría de el mundo no funciona como a uno le gustaría. Entonces hay que estar igual participando de áreas que o espacios donde se debaten cosas vinculares a estos temas. Entonces estábamos hablando de un poco la ley SVAP, que se paralizó en un momento por falta de presupuesto de esta consulta indígena en cuanto al reglamento, y se ha últimamente retomado. Y en Curarrehue recién comenzó en el mes de septiembre la primera etapa. No ha sido tan uniforme en todos lados. Así que lo que dicen formalmente es que la ley SVAP viene a remediar la fragmentación de cómo las distintas partes del Estado que tenían a cargo proteger la biodiversidad. Y busca como dar una coherencia interna y tener un solo organismo más especializado y coordinado. ¿Cómo lo veis tú de las como brechas que ocurrían antes que ha tenido que tomar este nuevo organismo del Estado y cómo has visto el proceso igual? Sí, mira, yo creo que igual es como bien amplio este tema y para llegar a la ley SVAP y leerla yo creo que igual es bastante compleja porque si bien es cierto uno se ha buscado información respecto de cómo se han ido dejando territorios de conservación, por decirte, 1907, 1916, con la entrada de legislaciones, y la mayor parte de estas legislaciones por la protección y para el Estado, o para los Estados. Entonces, junto con eso, igual ha habido desplazamiento, ha habido quitación de territorio, han habido no respeto al carácter espiritual que tienen los pueblos indígenas en estos territorios que han servido para los estados. No lo digo yo, eso lo ha dicho la relatora especial para pueblos indígenas en el año 2016, cómo se ha desplazado además forzosamente a los pueblos indígenas. Entonces, si uno empieza a leer, la mayor parte de las legislaciones no provienen de pueblos indígenas. Y solo en el año 2016, cuando Chile entra a la OCDE, en el año 2005 hay una revisión sobre eso, y se dan cuenta de que en esa evaluación hay un despedazamiento total de las legislaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con quién lo administra. Y se hace una revisión también en el año 2016. Entonces, de parte del Congreso hay una resolución constitucional para modificar la mayor parte de las legislaciones. En eso entran una vez más los pueblos indígenas ahí porque empiezan a exigir la consulta sobre esa nueva forma de legislar. Y se participa ahí en el año 2016 al 2017, se participa con a través de la consulta. Resultado de eso, en el año 2021 creo que es, no lo sé exactamente, pero 2023. La legislación sale en el Diario Oficial en agosto de ese año y sale que están, o sea, sale esta ley 21.600 y con 16 artículos que habla de pueblos indígenas y comunidades indígenas. Ha sido producto entonces un poco la injerencia que se ha tenido, como estamos hablando de incidencia también se ha tenido ahí, por lo tanto, y eso queda paralizado y sale en el Diario Oficial en septiembre de ese año. Y posterior a eso queda como bastante otras cosas que se empezaron a trabajar internamente. y entre ellos las conversaciones con ciertas empresas que están, ya tengan por concesiones algunos parques, algunas reservas, como el caso de acá, por ejemplo. Pero además se empieza a hacer este ajustamiento de cómo se va a hacer las leyes sectoriales, cómo se empiezan a construir. Entonces, dentro al año 2025, se empieza a hacer la consulta indígena, ahora ya no por la ley, porque la ley ya fue aprobada. Claro. Entonces, está en el diario oficial. Entonces, hoy día es la consulta indígena respecto de el reglamento de esa ley. En ese reglamento nosotros hemos estado participando en tres oportunidades acá, en distintos territorios, en Panguipulli, en Liquiñe, en la comunidad cercana al lago Neltume, y creo que fue en Pocura, también la primera, o fue la Ruca, fueron como tres. Luego de eso, hay una deliberación interna, ahí tuvimos que nombrar a algunas personas, habían tres personas, pero finalmente quedó uno, que el hermano Camilo Mateo, que se le dio la oportunidad para que recogiera la información participativa de esta deliberación. Así que ahí estuvimos trabajando con una minuta que se entrega, así como para ir llenando lo que va a ser el reglamento. El reglamento debió haber sido un borrador de reglamento, que siempre lo hace el Ministerio de Medio Ambiente, pero en esta oportunidad no está, entonces tuvimos que atinar cómo interpretar la legislación. O sea, a partir de cero. Claro, a partir de cero. Entonces ahí es cómo se va interpretando. La idea es que se empieza a hacer aporte. Ahora, dentro de esto, yo creo que igual la legislación es muy vulnerable todavía, porque como no hay reglamento, entonces cualquiera puede interpretarlo como se dé gusto y gana. Y de hecho estuve revisando además algunos trabajos que viene del que aparecen en el en línea, que no recuerdo el nombre, pero hay de los sitios prioritarios. Hay por lo menos que son de estrategia regional de biodiversidad y estrategia nacional de biodiversidad. Dentro de esto hay 330 sitios prioritarios, pero ocurre que actualmente hay reconocido solo 99. Entonces, dentro de esta ley SVAP. Claro, para la ley SVAP. Para la ley SVAP. Sí, entonces ahí hay un riesgo, porque si los otros sitios prioritarios no entran, como sitios prioritarios que están reconocidos en la región como a nivel nacional, podría quedar fuera de la ley SVAP. Y ahí hay un riesgo, porque tenemos una situación de carácter que no se va a respetar. Cualquiera podría hacer una inversión en humedales, desviar un cauce de un río, en donde están estos sitios. Entonces, actualmente sí, lo que garantiza de alguna manera son las ACPI, que son las áreas de conservación para pueblos indígenas, que se pueden hacer en las comunidades. También áreas de conservación para privados, y que también y que están aledaño a comunidades, igual se puede hacer esta intervención. Se puede hacer áreas de conservación para el Estado. Entonces, son varias categorías en realidad que se puede ir trabajando ahí y que están aledaño con territorios mapuche. Entonces, lo que estamos planteando, la idea es que se pueda que parte y gran parte de estos de estas áreas nosotros podamos ir haciendo aporte, porque ha sido un territorio reconocido como Waimapu, pero también ha sido entrega que el propio Estado ha ido reconociendo a través de títulos comisarios, títulos de merced, reconocimiento de conservación de largo alcance, como el Pehueñento, por ejemplo. Entonces, es por eso que nosotros alertamos de alguna manera a nuestra gente, para que podamos hacer hincapié esto con esta legislación. Ya pasó el proceso de consulta, podríamos decir, pero quedan 2 a 5 años aproximadamente todavía como para seguir trabajando este reglamento, porque se tiene que regular las legislaciones, digamos, toda la legislación, y que estén en una sola dirección, que es el la ley 21.600. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que llamamos a todos los territorios cercanos, humedales, lo que sea, para seguir conversando este tema. Claro, una ley jamás agota el tema, a veces solo es una parcialidad. Yo creo que el llamado que se está haciendo es como, una, a estar informados, dos, a participar, y tres, a estar como atentos a estos cambios legislativos, porque a veces pueden significar oportunidades, pero también pueden traer como cierto engañado, algún trapito sucio medio escondido. Así que atento ahí, nosotros desde la página web de Futamahuiz igual vamos a ir tratando de subir información, sino para que también puedan revisar y también busquen en otros lados. Pero esto, quisimos dar un primer puntapié a explicar algo de esto, de qué esta ley es, va, más o menos de qué va. Y es súper técnico, pero a la vez va a tener, si la cosa toma una u otra dirección, tiene como un efecto concreto en la vida de los espacios naturales y nuestra vida en esos lugares. Se nos agota el tiempo, así que para nos vayamos despidiendo, dándonos un poco de fuerza ahí, ahora la primavera que se inicia, de seguir con este trabajo, si pudieran ya despedir para cerrar esta conversación. Más que nada, ha sido un gusto nuevamente estar acá y conversando con los auditores, pero también los invito en alguna de esas, de repente, pasar por nuestra RUCA y pasar a conversar lo que significa la Ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Yo he leído bastante ya a esta altura, creo que, y puedo de alguna manera orientar ciertas cosas. Uh-huh. Así que muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias. Yo igual quiero dar las gracias por la invitación a este programa y también y dejarlo invitado más que nada para la fiesta del Digüeñe, que se va a realizar en la Feria de Pucura el 11 y el 12 de octubre. Así que para que puedan ir a conocernos la gente, ir a disfrutar lo que nos da el bosque también. Así que mañón. Y si no alcanzamos a salir al aire antes de que sea esa fecha, siempre la Feria Pucura también tiene sus redes sociales, pueden revisar las actividades que hacen. Hay también a veces talleres, seminarios ahí para que estén acercándose a estos espacios dinamizadores del conocimiento y de las prácticas. Así que muchas gracias, sigamos interactuando y será hasta una próxima oportunidad. Futamahuiza es una de las 10 iniciativas de pueblos indígenas seleccionadas a nivel mundial que son parte de la Iniciativa de Conservación Inclusiva, ISI, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GIEF, por sus siglas en inglés. Para más información, revisa nuestra página web futamahuiza.org y encuéntranos como Futamahuiza en redes sociales.